la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bienvenidos a La Vuelta. ¿Cómo estás, Martí? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Sobre todo que hoy es el día de San Cayetano. Así que Paulita y yo les deseamos a todos que tengan trabajo, que tengan paz, que sean felices. Recen un Padre Nuestro, San Cayetano, que es tan milagroso. Es verdad, sí, coincido. Bueno, este seguimos. Es nuestro programa de Acá a la Vuelta en Radionauta 106.3. Como todos los martes, los acompañamos en el regreso a casa de 18 a 19. Nos podés contactar al 451-6917, a la vuelta radio@gmail.com. Vamos a contestar todos los mensajes con Marti siempre, que los domingos cuando nos tomamos unos buenos té nos ponemos a responder y a subir fotos. Así que quédense tranquilos que siempre todo es bienvenida, toda sugerencia, toda idea, nos encanta. Tenemos actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas que queremos que compartir acá cada martes y palabras que nos den una inspiración en nuestras vidas. Esto es para ustedes, ¿no, Martí? Es totalmente para ustedes, oyentes. Todo es para ustedes. Como les digo, somos Marta Miolans y Paula Iriarte con el periodista de cabecera Pablo Chipola. Y el toque de humor y actualidad de Javier Navarrete. Y como siempre, los controles haciéndoles la banca, Tamara Camparo. Ay, ¡vamos a la vuelta! Bueno, Marti, hoy, como bien dijiste, 7 de agosto, un día muy especial acá, digamos, en lo que es espiritual. ¿Y qué otras cosas pasaron? Porque estuvimos viendo que bastantes cosas como para compartir. Pasaron, ¿no?, muchas cosas. Ante todo, el día de San Cayetano, como les dijimos. Uh-huh. En 1942, cerca de 11.000 marines norteamericanos desembarcan en Guadalcanal, bien, al este de Nueva Guinea, para tomar la base aérea que Japón está construyendo allí con el propósito de aislar el continente australiano. Los americanos, a pesar de ese éxito en el desembarco, no logran obtener la superioridad naval de la zona, lo que a la larga hará que los japoneses vuelvan a luchar por Guadalcanal, dejando un terrorífico reguero de combates en la jungla que será la tumba de miles de soldados de uno y otro lado. Finalmente, los japoneses se retiran de la isla en febrero de 1943. Bien. Esto hace 75 años, señores. Con la batalla de Boyacá en 1819, Simón Bolívar vence a los realistas. Sí. Culminan 77 días de campaña y se sientan las bases para la independencia de Nueva Granada y Venezuela del dominio español. De esto hace 198 años. En 1814, en Roma, el Papa Pío VII restablece la Compañía de Jesús, los bien, jesuitas, uh-huh, que en 1773, recordarán, fue suprimida por el Papa Clemente XIV, debido a las insistentes presiones españolas, francesas y portuguesas. En realidad fueron casi expulsados los jesuitas. Uh-huh. En 1420, Filippo Brunelleschi, sí, era un escultor, un arquitecto, un artista de Florencia fantástico, pleno arte del renacentismo, comienza la construcción del duomo, o sea, la cúpula, de la Basílica de Santa María del Fiore, sí, en Florencia, de 100 metros de altura interior, 114,5 metros de altura exterior, 45 metros de diámetro y 41 metros de luz. ¿Hay herramientas en los recodos de la escalera, sí, del Brunelleschi? Ah, mira. A su finalización será consagrada el 25 de marzo de 1436. La construcción original comenzó en 1296. Miren, 200 años casi estuvieron con los cimientos, construyéndola lentamente. Bueno, sobre los cimientos de la antigua iglesia de Santa Reparata, tras su derrumbe. Mira. En 1412 se cambió el nombre por el de Santa María del Fiore. Es una obra maestra del arte gótico y del primer renacimiento italiano. Qué belleza, ¿no? Y uno de los edificios más grandes de la cristiandad. Es imposible evitar ir a esa Santa María del Fiore cuando vayas a Florencia. Mirá vos. No, es no bellísima. Y si podés subir a la cúpula, si te animás. Claro. Fantástico. Sí, porque un poco angostita es a veces en algunos lados, pero en esos recodos donde están las herramientas, es conmovedor ver las herramientas de él, de Brunelleschi. Historia viviente. Ellos le decían Il Brunelleschi, no le decían Filippo. Il Brunelleschi. Il Brunelleschi. En el 900, bueno, vamos al santoral. Dale. No, no lo salteamos, ya hablamos de San Cayetano, sí, así que ya está. Sí, hoy la celebración. En Calcuta, en la India, en 1941, fallece Rabindranath Tagore, ajá, poeta bengalí, filósofo, novelista, que en 1913 recibió el Premio Nobel de Literatura. Vos sabés que mi abuelito era español, ajá, era de la comisión directiva del Club Español de La Plata. Cuando se enteró que Tagore estaba en Buenos Aires, fue a verlo. Uh-huh. Mi abuelito lo invitó personalmente a que visitara La Plata y el Club Español. Ah. Y Tagore vino a La Plata. Asistió. Y habló y lo agasajaron en el Club Español que queda acá cerca. Mirá qué belleza, ¿no? Sí, qué buena onda. Sí, sí, sí, sí, mi abuelito, ¿eh? Mirá. Mi abuelito. Bueno, en el 480 a.C., en Grecia, persas y griegos libran la batalla de las Termópilas, uh-huh, la batalla famosísima de las Termópilas. En 1711 se funda el hipódromo de Ascot. Y yo no sé si te acuerdas, bueno, no, no te vas a acordar. Al hipódromo de Ascot van toda la nobleza inglesa, siempre va a esas carreras de caballos. Ah, sí, sí, lo hemos visto en varias revistas. Y más tarde se celebra su primera carrera de caballos, uh-huh, la primera en el mundo, ¿no? Está. En 1819, con la victoria en la batalla de Boyacá, Colombia se independiza del Reino de España. Simón Bolívar funda el glorioso Colegio Nacional de San Carlos en Venezuela. En Londres, la reina Victoria elige a Ottawa en 1858 como capital de Canadá. Y en 1890, en Buenos Aires, tras la renuncia de Miguel Ángel Juárez Celman, es presidente Carlos Pellegrini. Sí. Acá terminamos con nuestra efemérides. Y vamos a 1942, Caetano Veloso, cantautor brasileño, es el día del nacimiento. Hoy es el cumpleaños hoy de Caetano Veloso. Hoy es el cumpleaños Veloso. De Caetano, con que esa voz tan encanta, mágica, que ¿no? Me encanta. Con esa. Bueno, terminamos con las efemérides. Bien. Y vamos a lo que usted diga. No, Marti, me quedé pensando en el día tan importante de mañana. El día importante de mañana, eso iba a decir, vamos a hablar del día importante de mañana. No podemos dejar de hacer referencia que mañana, que sea ley, ¿no? Por tantas chicas tan indefensas frente a esto, a enfrentar un aborto clandestino y perder la vida en ello, ¿no? Yo tengo, sí, estoy realmente desesperada porque no sé si se va a aprobar, pero te conté lo que... Sí. Lo que nos pasó hace unos cuantos años estábamos en un programa de radio y nos habían dicho que había una señora que hacía abortos, era una partera. Ajá. Fuimos a verla, nos atendió muy bien. Sí. Y y nos contó que sí, que hacía abortos. Claro, claro, claro. Eso sí, tenía la delicadeza de hacerlos antes de los 3 meses. Cobraba más o menos lo que podían ser 3 sueldos de un empleado público de esa época. Figurate. O sea, un dineral. Un dineral, un dineral. Claro. Y un día estábamos dando clase, éramos 4. Y uno de los muchachos llega con el diario y dice, chicos, miren lo que pasó. Y resulta que la mujer vivía cerca de Plaza Italia. Claro. En Plaza Italia había muerto desangrada una chiquita que le habían hecho un aborto. Claro, totalmente. Y se les claro. había ido la mano. Totalmente. ¿Y cuántos, en el raspado? ¿Cuántos casos? Y espeluznante que te eriza la piel. Entonces, creo que como sociedad tenemos que cortar con esto, ¿no? Bueno, mañana será un día que marcará historia, ¿no? Mañana es un día crucial. Y bueno, ahí ya estaremos haciendo fuerza y bueno, siguiendo luchando por los derechos que nos corresponden Dios como mujeres. Sí, sí, porque es no así. Es un asesinato. El asesinato es que una chica muera porque no tiene plata. Totalmente, de acuerdo. Bueno, Marti, nada, escuchamos un poquito ahí de fondo a Caetano, ¿te parece? O você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Muito obrigado. Muito obrigado. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web. Radionauta.com.ar 106.3. Quiet nights of quiet stars. Quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Oh, oh, oh, oh, oh. Quiet thoughts. Hola, señor Pablo Chipola, nuestro periodista de cabecera. Buenas tardes. ¿Cómo bienvenido? Bien, pasaron 2 semanas y ya digo buenas tardes, no, buenas noches, porque ya. Totalmente. Hay luz todavía, Te extrañábamos, Pablito, pasó bueno, rápido, yo ¿eh? Ustedes, yo ustedes. Estaba terminando ahí de tomar unos apuntes. Justo había dado por terminado, estaba leyendo más noticias. Bien. Tratando bien. De informarme por medios alternativos, porque, bueno, en los medios hegemónicos ya sabemos que tienen un solo tema. Parece que están preocupados por la canasta escolar, el precio de los cuadernos, no sé qué cosa. Lo único que se puede decir serio, ¿cuánto vale un cuaderno de gloria? Por ahí. Dios ¿cómo mío. Les va? ¿Bien? Bien, sí, bueno, más bueno. o menos. Más o menos, tirando, hay que ver sí, qué sí, más o seguir. Menos, más o menos, sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo pensaba hablar de muchas cosas, como se llama la columna. A ver, alguna cosita no pierde vigencia, porque no hay que dejar de decir. La nafta aumentó. Anda circulando por ahí un meme que dice ¿cómo andas cobretaje? Con una foto del presidente, ya salieron a cargar nafta, ¿sí? Como riéndose de, bueno, del tope liberado a los a los combustibles, que hace que las empresas proveedoras de combustible pongan el precio por su cuenta, digamos, se rigen por leyes de mercado y no no hay ningún tipo de protección a los usuarios. No. Recordemos que la nafta estaba en 13 pesos cuando se hizo este gobierno y ahora la super, ¿no? Sí, y ahora sí. Está en 30. ¿Sí? Subió tres veces. ¿Sí? Subió, bueno, dos veces, no vamos a ponerlo en detalle, pero más del doble, ¿sí? Estaba a 10 a principios de 2015 y está a 30 a mediados de 2018. Bien, el aumento fue en promedio en todo el país de 5,9%, ¿sí? Son aumentos que se van sucediendo en el año. Estaba por 20 hacia fines de año, sí. ¿Sí? Está ahora 30, así que estuvo un 50% en los últimos 8 meses aproximadamente, o 9 meses. Bueno, se reconoció finalmente la inflación oficial que rondará el 30, lo que habla de o una mentira, como pensábamos todos cuando se dijo 17 en el presupuesto de este año, o bien, bueno, que se hicieron muy mal las cosas y no es una tormenta, sino producto de malas decisiones, ¿no? El 17 que se había propuesto, si ya está en 30, que es casi el doble, claro. Es porque se hicieron mal las cosas. Las malas lenguas dicen que va a ser más, pero bueno, por ahora se reconoció un 30%, recordemos que los salarios tenían que estar por lo menos empatados con la inflación, así que deberían ser de, las subas de los sueldos deberían ser del 30% y no del 17% que se había propuesto, del 15% en el caso de los docentes. Sí, sí. En la última reunión, que por supuesto fracasó, se subió un punto, ¿sí? Son ese tipo de medidas que se toman para que se diga que fracasó la negociación, pero imagínense que subir de 15 a 16 cuando la inflación es del 30 es eso, lo mismo que no reunirse. No, totalmente. Es obvio que va a haber un rechazo. Otra cosa es hablar de un 25, de hablar de un número que se aproxime y se puede negociar, se pide el 35, te dan el 20, te ofrecen el 25, aceptás y todos contentos hasta fin de año. Pero bueno, no es la intención y bueno, en algunos casos, y algo que sí es novedad esta semana, aunque ya ocurrió el día jueves, es la explosión en la escuela de Moreno, lo único que hace es reavivar esta idea de que la corrupción mata y esas cosas que se escuchaban antes y ahora no, en algunos medios se olvidaron de esa frase trillada. Pero en este caso, bueno, recordemos que fueron despedidos 380 trabajadores del organismo, la dependencia de la Dirección General de Cultura y Educación, que se encargaba del mantenimiento de escuelas. Eso por ahí no se recuerda tanto, pero hacia fin de año, principios de este año, se produjo ese cierre. Eso hubiera ayudado al mantenimiento de las escuelas, que todos sabemos que, y venimos diciendo en esta columna también, que es que están en muy mal estado, y en este caso se cobró vidas humanas directa, en forma directa, ¿sí? Es dos muertes que debería pesar en la cabeza de quienes tienen que tomar las decisiones para arreglar las escuelas, porque esto no es un accidente, no fue un accidente. No. Sino que es producto de la desidia. ¿Sí? Sí. Una escuela que tenía problemas de gas, que tenía denuncias presentadas, ¿sí? El otro día se veía sospechosamente, sacaban papeles del Consejo Escolar de Moreno, ¿sí? Quizá pruebas de los reclamos que se habían hecho previamente, 8 avisos decían que había habido. Había sido revisado una semana antes. Claro, bueno, suponemos que de la manera en que se revisa con nada menos la ineptitud, bomba, ¿no? Total. Pasa en un plumero, sí, y esa es la revisión. Sí, esa es la revisación. Que el tema de las amenazas de bomba, recordemos que se está sospechando también que son intencionales, porque se cobran, son servicios que se cobran aparte cuando se hace la revisión del lugar, entonces puede que haya también un manejo con fines económicos en estas amenazas de bomba, ¿sí? Que se han dado en tantos lugares a la vez. Otras cosas para decir, bueno, los aportantes truchos que se encontraban en Capital también, en las campañas 2015 y 2017, es decir, la de el triunfo de Larreta en segunda vuelta y la de 50% de Carrió. Bueno, también hay aportantes truchos de Capital. Se habla de un pago de un bono especial en marzo a empleados municipales que casualmente donaron exactamente ese monto unos meses después, y en el mismo orden del listado figura como aportantes de esas cantidades unos meses después para las campañas. Claro, sí. Lo que da la pauta de que es, bueno, una triangulación muy muy muy burda, ¿sí? Para poner dinero y después hacerlo entrar como un aporte, ¿sí? Sí, totalmente. Bueno, Hay muchas cosas para hablar, pero bueno, a horas del debate en el Senado sobre el aborto legal o el aborto clandestino, es lo que se está votando, las perspectivas no son las mejores. Parece que hay más senadores que están apoyando que el aborto siga siendo clandestino. No hay otro enfoque del debate que ese. Quienes quieran salvar vidas tienen una oportunidad histórica de hacerlo, y no solo dos, sino miles. Bueno, y en esto, ahora, con respecto a la vida concretamente, vamos a hablar hacia el final, pero les tiro algunos datos porque siempre me paso con el tiempo. Bueno, algunas cuestiones interesantes. Las complicaciones derivadas de abortos ilegales son la principal causa de muerte de mujeres embarazadas en nuestro país. Corrijo lo de mujeres embarazadas porque decía de muertes maternas, y si hablamos de una madre no es lo mismo que una mujer embarazada, entonces claro. Estaríamos, hay un error ahí, ahora les digo en dónde estaba esto, un error o de traducción, quizás haya una palabra mejor a materna, pero por ahí Marta, que sabe mucho inglés, Paula, no conozco tus habilidades, pero en realidad no deberíamos decir madre, sino cuerpo gestante. Cuerpo gestante. Digamos que la principal causa de muerte son los abortos no practicados, ¿no? Las situaciones, las complicaciones de estos abortos. ¿De dónde estaba escrito esto en inglés? En la tapa de un diario más o menos conocido, que es el New York Times. Sí. Contratapa de hoy, verde, ¿sí? Con una percha dibujada. Me encantaría saber la simbología, pero... Sí. Lo vimos en las redes, también salió. Y la palabra adiós, ¿no? Sí. La palabra adiós, muy, muy significativo, y un texto breve que hablaba de este dato y que el mundo está mirando a los senadores. Muy interesante, Amnistía Internacional es quien pidió por el aborto legal en la Argentina, ¿sí? Y el apoyo de un montón de países, entre otros Reino Unido, Canadá, India, Puerto Rico, Bélgica, Turquía, Perú, Malasia, Venezuela, Chile, Paraguay, México y muchos más. Los que defienden a la vida. Exacto, de defienden a la vida de las mujeres. Las vidas, ¿sí? Muchas más que, bueno, hemos visto agresiones de la gente que defiende las dos vidas, pero quiere fajar al que no la defiende, o al que la defiende de otra forma, o que defiende al derecho de la mujer a tomar una decisión y que eso sea seguro. Ya habíamos dicho que el propio ministro de Salud de la Nación había dado datos concretos, numéricos, acerca de las ventajas incluso que tendría para el Estado, quienes hablan de quién va a pagar los abortos si son legales, son muchísimo menos los gastos por una práctica correcta en hospital público que el mantenimiento de 9 meses de embarazo, más todas las complicaciones, más el parto, más 15 años de pediatría. Los números son siderales, ¿verdad? De más de 3.000 millones de ahorro anuales para el Estado, así que ese es un argumento que habíamos dicho que era rebatido. Y por último, hablábamos entonces de cuidar las vidas, de salvar las vidas. En estos momentos en Mendoza hay una madre de 5 hijos, aclaro, madre de 5 hijos, que se practicó un aborto porque tenía su derecho a no tener más hijos, y se practicó un aborto ilegal y ahora está agonizando en el hospital. Sí, entró incluso acompañada por su familia, ¿sí? Todos datos que derriban esa idea de que el aborto es para que mujeres irresponsables hablamos de una madre de 5 hijos con derecho a decir no quiero tener 6, no puedo tener 6, vaya uno a saber por qué, pero tuvo que ejercer su derecho de manera ilegal y con las consecuencias que lamentablemente tiene en muchos casos un aborto mal practicado, ¿sí? Una práctica mal hecha, o por gente que no es médica, o por gente que no lo hace en las condiciones en que debe hacerse, y además de manera clandestina no se puede acceder a todo el instrumental ni a toda la para nada. Ahí tenemos a horas del debate de la votación final una persona más agonizando, una mujer de 34 años. Seguramente estaba trabajando, no podía dejar el trabajo por el embarazo, el parto, crear otro bebé, para mantener a los hijos que tenía. Y hablamos de un embrión y no hablamos de ningún caso, para nada. Y todos lo sabemos. Eso, por eso estoy deprimida, porque así no que sé, las perspectivas no son nada buenas. No. Desde un primer momento, cuando surgió el debate en diputados, yo supuse lo que supusieron muchos, sí, que se debatía por qué no iba a salir, porque no había consenso para que saliera. Se están dando vuelta incluso senadores que pensaban votar a favor, de Frente para la Victoria, caso de la senadora de Río Negro. Bueno, mucha presión. Yo creo que no es convencimiento por el debate, porque el debate en muchos casos fue casi ridículo de parte de quienes están en contra de este proyecto. Ya escuchamos, no lo vamos a nombrar, pero bueno, ese pseudo médico que gana 121 millones le saca al Estado para combatir supuestamente la desnutrición, y después dice que el método es la abstinencia, que el preservativo no sirve. Bueno, esa es la gente a la que el Estado le paga 121 millones de pesos al año para que diga después barbaridades en el Senado de la Nación y opaque otros testimonios como esta chica de Mendoza que denunció. Y no la van a decir. Claro. Denunció a su padre, que es un cura de esta chica de Salta, que su padre es un cura de Salta que está a favor de las dos vidas, entre comillas, y se negó a reconocer a ella. Bueno, una fotografía de la clase de gente que... Hipócritas. Que es hipócrita. Por supuesto que no toda la gente, no, cada uno no, tiene no, su manera de pensar, pero obviamente. Quienes tienen poder y poder de convencimiento tienen esa doble vara, ¿no? No reconocer a su propia hija, no reconocer que ha tenido una hija de alguien que no debería, que debería ser casto, ¿no? Como es un sacerdote, y a la vez ser un líder en su comunidad en contra de este proyecto, ¿no? Quiere salvar las dos vidas, pero no reconoce a su propia hija. Bueno, mi amor. Lamentablemente estamos de hipocresía en hipocresía. Sí. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, veremos la semana que viene qué resulta ¿qué de todo esto. Traes. Hay mucho más, está la condena sin ningún tipo de prueba a vudú, hay muchas cosas más. Uy, sí. Muchas cosas más. Una condena fue como una especie de venganza política, como lo dijo él, y sin ningún tipo de pruebas, de que se conociera el conchicón ni nada, lo condenaron en con prisión efectiva, con todas las cámaras. Con todas las cámaras ahí, puestas, siempre sí, distrayendo. Sí, sí. Bueno, distrayendo. Acá estamos. Seguimos el martes. Te seguimos quiero. El martes. Gracias. Nos vemos otro día. Estoy gracias, Pablo Chipola. Un beso. Chao, mi amor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao. Benedetti. No lo creo todavía. Está llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo, todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía, dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís, y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios. Te querré más todavía. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde cuatro equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza las jugadas. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes a las 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Alegría, una balsa, un escondite, llena de contrastes como la vida misma. Nos muestra lo incomprensible, la sorpresa o el esfuerzo florecido. El color es un noble mensajero que, adueñándose de mi pequeño mundo, me entrega su universo. Con nosotros está, con Paulita y conmigo, Roxana Mayello Shimoto. Bienvenida, Ro. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, muy bien. La verdad que me siento cómoda, me recibieron divinamente y un lugar muy cálido. Eso es lo bueno. Mira, Ro, yo la verdad, Marti, te he dicho que la admiro terriblemente a Ro. Terriblemente, porque es una artista decías. Increíble. Sus pinturas te inspiran una armonía, ay, una paz, mucho. Una explosión de color. Bueno, ahora después los vamos a estar invitando a su muestra porque la inauguró el viernes, ¿no, Maye? El viernes 3, bien, en el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, que es un lugar que le tengo un lugar mucho precioso, cariño. Sí, y sí, le tengo mucho sí, cariño sí. A los directores que conozco desde hace mucho. Está. Jamás les digo que no, porque es un lugar que me siento muy cómoda. Un privilegio en la plaza. Es un privilegio. Sí, sí, y sí, hacen sí. Unas muestras muy cálidas con brindis y encuentro de amigos. Es como una fiestita. Te digo la verdad. Mira, qué lindo entender el arte así. Y sus obras son... Yo la verdad los invitamos a todos los oyentes a ir a recorrer. ¿Hasta cuándo va a estar abierta la muestra? Es un mes. Hasta los primeros días de septiembre, que empieza el otro grupo de artistas que inauguran en septiembre. Roxana, siempre uno se pregunta cuando ve un artista como vos, ¿sos de carne y hueso? Ay, que sí, no. Totalmente, por favor. ¿Qué porque parece que el alma se te sale. Te digo. Contame, ¿cuándo sentiste esa inspiración? Esa inspiración, te digo realmente desde los primeros años de mi infancia. Era algo que tenía ganas de hacer, de hacer, de hacer. Tuve la suerte de estar acompañada por padres atentos. Lo digo como importante porque totalmente, hoy día claro, a amigas que me dicen, ¿sabés, Roxana, que mi nene le gusta mucho pintar? Si se sostiene, algo pasa. Si quiere volver a agarrar los colores, algo pasa. Si te muestra que está todo el día metido en cosas que tengan que ver con la plástica, sin duda tiene algo con lo que nació. A mí me parece que una parte se puede ir adquiriendo, perfeccionando, pero hay una cosa que viene desde lo amos, con uno, desde que uno nace. Después en mi casa me gustaba pintar lo que sea, macetas. Lo que fuera. El teléfono pinté una vez. No sabía qué pintar. Y ahí fue cuando me empezaron a conectar con gente que me guíe y descubrí como esas ganas de expresar, aunque seas chiquito, no te das cuenta. Claro. Pero uno tiene ganas de agarrar algo y ponerse a dibujar y agarrar papeles de colores y armar cosas. Es como una necesidad que es la misma que tengo hoy. Que y gracias a Dios estimulada por tus padres. Sí, tiene que ver. Y en tu atelier, cuando estás sola, con tu pintura, vos y el alma. Y el alma. Bueno. El alma, ¿qué la verdad sentís? Es, te digo la verdad, en esta etapa es como un estallido. Claro. Me agarra una locura que tengo. Siempre digo eso, ¿no es cierto? Y las muertes. Bueno, las pinturas tienen que ver con estallidos. Porque es una, vuelvo a decir la palabra necesidad, de volcar una cosa que se me cruce. Claro. Lo que sea. A veces me afecta que me cuenten cosas de otro, porque creo que tiene alguna... un lado intimista, un lado que me conmueve, me provoca una idea y quiero pintarlo. Claro. Quiero pintarlo, lo que sea. Hasta que me cuentes algo que te pasó a vos o a Paulita o a quien sea, o algo que me estimule de una manera extraña, porque se me hace como un nudo que tengo que resolver en la tela. No sé si me explico. No, es como esa hipersensibilidad que tienen los artistas, como de captar diferentes matices de lo que uno le cuenta, ¿no? Porque yo, que te conozco, veo esa sensibilidad que tenés en cualquier acto cotidiano. Paula Iriarte, gracias. Es un lujo. Gracias. Esta mujer es gracias, un lujo. Sí. No, por favor. La verdad que les digo de corazón y le comparto con nuestros oyentes, porque es mágica, Roxana. No, tiene mucho, un mundo. Yo a veces mucho, la gasto y le digo... Encima, humilde. Además, a veces la gasto y le digo, ay, me encantaría ver el mundo con tus ojos, Ro. Porque sí, tenés, es verdad, ella me llena de elogio porque permanentemente. Tiene una yo magia la adoro en ver también, lo cotidiano. Lo sabes. Y esto de que vos decís que pintás lo que sentís. Siempre. Que pintás lo que sentís. Sí, Valle. Vos sabés que me han preguntado, ¿vos pintás lo que sentís? Sí. Porque hoy día se ha pintado todo. Claro. Todo. Claro todo. Está. El mundo del arte avanzó a pintar hasta con los materiales más insólitos. Totalmente. Y cuando tengo que ponerme la mano en el corazón, sí pinto lo que siento. Claro. Pinto lo que siento. No, y se transmite. Después soy loca por el color, que siempre a veces quiero medirme, y no, tengo una necesidad de color. También la necesidad es de color. Me encantan todos los colores. Todos. Claro. Ahora estoy en una etapa que a veces me limito un poco, pues si no agarro toda la paleta, quiero el azul, quiero el... Es como que me agarra la locura del niño que quiere poner todo. Sí. Ah, ¿tenés periodos de colores también? Sí, y periodos que uso menos colores. Claro. Que ahí traje ejemplos para que ustedes vean. Después me gusta la abstracción. Eso, porque tu obra fue mutando, sin fue duda, mutando, ¿no? Sí, claro. Fue mutando. fue como que pasé a la abstracción. Naturalmente les podría decir, porque pinté mucha figura. Cuando era más chica pinté mucha figura, después fui pasando etapas y creo que evolucionó con naturalidad de haber pintado tantas cosas de, que tengan que ver con la figura, que quise simbolizarlo. Así. Maye, sí. Vamos a escuchar un tema y vamos a seguir después un ratito más con vos. La verdad que es para hacer un programón, o sea, tendrías que haber venido el minuto cero porque nos vamos a quedar con ganas, Marti, de preguntarle de todo. No, oyentes, yo les agradezco. No se pierdan a Beato Angélico, decime la calle. Sí, es Diagonal 73 y 16. ¿Y cuándo inaugurás? Inauguré el viernes pasado. Viernes 3 de agosto y está hasta el primero de septiembre. ¿De qué hora a qué hora? Todos los días a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 y media, 9 de la noche. ¿Tomaron nota? No se lo pierdan. ¡Qué amor! Since I met you, this small a town hasn't got room for my big la vuelta. Efemérides, invitado sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte. Nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola. Con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Sigamos, les quería decir, Las Fabuladoras, espectáculo teatral a partir de textos de Saki. Tres mujeres interpretan la obra y vida del escritor más irónico de la era victoriana. El domingo 12 de agosto, valor a la gorra. Lugar, el Jardín de Los Ángeles, en Corrientes 1680, primer piso, al lado del Paseo La Plaza. Hora, 18:30, puntuales, ¿eh? Está de director nuestro maestro, Juan Ignacio Jafela. Chau, hasta luego, seguimos con lo nuestro. Bueno, en estos segunditos que nos quedan, porque ya se nos voló el programa, queremos seguir disfrutando de nuestra invitada de lujo de hoy, Roxana Maggi Yoshimoto, que es una artista increíble. Y bueno, Ro, así como para terminar esta entrevista, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Contanos a ver en qué estás armando. Mira, ahora, como proyectos, seguir pintando, seguir haciendo muestras. Me encanta mostrar en San Telmo, que sí, estoy siempre espacio, en la Galería Mercedes Giachetti. Siempre me gusta compartir con colectivas y algunas individuales en ese lugar. Es ¿cómo decirte? Tiene mucha magia San Telmo. Claro. Sí. Hay mucho recorrido de artistas, de turistas. La gente le encanta meterse a las galerías. Totalmente. Y eso, disfruto muchísimo de esas muestras. Después tengo sueños, por supuesto, que es sacar mi pintura más allá de mis fronteras. Al, ¿no?, mundo, ¿no? Y, sí, ¿y cómo que no? Me, claro, encantaría, que pero eso es más que un proyecto, es un sueño. No, pero mira, todo lo puedes soñar. Sí. Aparte, yo que estaba mirando tus muestras que nos trajiste acá tan gentilmente, copias, ¿no?, de los cuadros, esta interculturalidad, lo intercultural que tienen tus muestras. Sí. Tus cuadros, ¿no? Hay un par, yo les cuento a los oyentes, que son de japonesitas, que son inspiradoras. ¿Cómo surge todo esto? ¿No? Bueno, seguramente que es un largo el trayecto, no es algo tan fácil de nunca explicar, ¿no? A pesar de que me siento una pintora abstracta, nunca dejé la figura. Claro. Y me gusta ahora apoyarlas en esas imágenes que tienen que ver con mis ancestros. Claro. Y hago como una recreación de kimonos alrededor de la cara. Me es una encantan. Cara, pero alrededor es como un vuelo de telas, de que ella está rodeada de telas de kimono. Increíble. ¿De qué lugar de Japón? Mis abuelos eran de Okinawa. De Okinawa. Y sus hijos, después él se vino acá, se instaló en el país, hizo su familia. Y mi papá conoció a mi mamá, que era argentina. Y bueno. Y acá yo soy Ro. La mezcla. Y acá pero me llega mucho todo lo que sea. ¿Japonés? Sí. Sí, a mí también. Sí, me llega y no tengo sangre japonesa y sueño con ir a Japón con mi nieto. Sí, sí. Sí, sí. Hay algo en él, ¿no? Porque tienen una sensibilidad. Ay, sí. Diferente. Yo, mira, una delicadez. Tendría que hablar de mi propia raíz, pero sí, los admiré siempre. Sí, siempre. Sí, sí, sí, sí. Y me inspiraron muchísimo en mis pinturas. Y en lo que sean figuras siempre las orientalicé, ¿viste? Tal cual, claro, sí, claro. Sí. Un relato que tengo que es Las Grullas, que es larguísimo, casi sí. Paulita me mata porque no, quedó no fuimos para la del programa. De a la vuelta. Es de la época de cuando la bomba atómica cayó. Sí, conozco bueno, el relato. Y el relato es dulcísimo. Divino, y de una ternura sí, total, total. Sí, sí. Sí, es verdad. Con las grullas. Maye, vos que estás siempre tan llena de anécdotas y de recuerdos. Y contanos una anécdota que se te venga así a... Vos que tenés miles, porque siempre te han pasado cosas. Les voy muy... a contar mi mejor anécdota que a me ver, pasó dale. Con la pintura. Por dale, favor, claro. Sí. Yo estaba exponiendo sola en un lugar que también le tengo mucho cariño, de La Plata. Pero, viste, hay que reconocer que uno después va avanzando y decís, sí, esta es mejor pintura que la otra. Claro. Esa vez se ve que no había puesto buenas cosas. Hay que reconocerlo. Yo cuando claro. me miro a la distancia digo, ¿qué pinté una basofia? Y había dejado un cuadernito. Sí. Para que te dejen recuerdos. Claro. Y después que te... diariamente lo podías leer, repasar. Lo agarro y había un mensaje de alguien que me puso, ¿y si probás cocina? ¿Cómo? Yo te juro que cuando lo leí, yo decía, no, estoy intentando re mal. No. Aparte de cocinera, cero. Nada, sí, no, no me imagino. Malísima. Pero qué bajo. Era como si me hubiesen dicho, deja eso, pero seguí con lo otro que también soy mala. No, doble fiasco. Ah, no, hermoso, era que era uno. Hermoso. Pero época actual, nunca más dejé un cuadernito para que me dejen nada. Y en algunos lugares se estila, ¿viste? Y sí, te dicen, ¿querés dejar un cuadernito? Opinión. No, yo no quiero dejar nada. Sos una grosa, Maye. Bueno, sos hermosa. No, no, es hermosa. Aparte, no, es todo el tiempo así, tiene una magia. Estar con Maye es... No sé, estar en un mundo mágico, porque tiene una visión tan fabulosa. Amiga, tenemos el mismo gusto. Claro. Es hermoso. Así que bueno, les volvemos a recordar, por favor, por favor, pasen a ver las obras de esta grandiosa Beato Angélico. Acuérdense. 47 esquina 16 y diagonal 73. ¿Está hasta qué día? Y va a estar hasta un mes más casi. Sí, es un mes. ¿El último día cuándo va a ser? El 31 de agosto. Tienen tiempo hasta el 31 de agosto. Oyentes queridos, no se lo pierdan. Y después nos escriben a nosotros al Face o al mail, Instagram. No a un cuadernito porque no van a encontrar no. de qué les pareció no, esta muestra de esta no grandiosa. No dejo nunca más. Y recen a San Cayetano, no se olviden, ¿eh? Un ay, beso. Sí, es hoy. Es así. Bueno, Maye, te despedimos. ¿La pasaste lindo? Ay, la pasé muy bien. Porque es maravillosa la radio. ¿Viste? Nunca había estado en un lugar de radio. ¿Y con nosotras dos? ¿Y ustedes dos? Y aquella Sol divina, que está allá. Divina. Invitadísima. Cuando quieras. Cuando este quieras. Ay, muchísimas este gracias. Lugar. Muchísimas gracias. Me hicieron sentir re cómoda. Bueno, muy nos cómoda. Despedimos como siempre. Por favor, Martín. Que todo lo bueno te siga. Te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Chau, chau, nos vamos y los esperamos el martes próximo. Un beso grande. Un beso y no nos dejen. Chau, hasta el martes. Thank you. la vuelta. A la vuelta. Para hacerte el regreso a casa bien arriba. Y con muchas ganas de estar entre amigos, con tu gente. A la vuelta.